Esto es Lista 10. También en Spotify. Todo se mide. Y tus canciones también. Comenzamos a pasar lista a las 10 favoritas de FM OK. Del 10 al 1. Esto es Lista 10. ¿Qué tal? Bienvenidos, seguimos avanzando en este 2020 con buena música. De alguna forma nos conectamos con ustedes las 17 antenas que tenemos aquí en FM, ¿ok? En este día domingo ya, oye, 14 de junio, es increíble. Bueno, ya estamos aquí con ustedes en esta hora de programa. Vamos a revisar los temas más solicitados por ti. Atención, porque hay algunos nuevos también que ingresan a esta lista 10. Te contamos, por ejemplo, que en el 10 está Lady Gaga con Ariana Grande y el tema Rain On Me, que ingresa esta semana, en este domingo, a nuestra lista 10. Y en el 9, atención, baja dos posiciones el J Balvin con su color amarillo. Así que así vamos a comenzar. Le damos la bienvenida a todos quienes están en esta gran familia de FM OK. Bienvenidos. Pasamos lista. Solo éxitos. Lista 10. El ranking oficial de FM OK. 10. For a free ride, I only asked you to show me a real good time. I never asked for the rainfall, at least I showed up. You showed me nothing at all. It's coming down on me, water like misery. It's coming down on me. Santa José. Y yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar la rica. ¿Cómo te explico? me complico. A mí me gusta pasarla rico. Después de las 12 salimos a buscar el party. Ando con los tigres, estamos en modo safari. Con un fue violento que parecemos sicari. Tomando vino y algunos fumando mari. La policía está molesta porque ya se puso buena la fiesta. Pero estamos legal, no me pueden arrestar. Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti. Yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico. ¿Cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasarla rico. No me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico. ¿Cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasarla rico. Ey, ey, ey. No vamos a parar. Aquí solo se para si llama mi mamá. Hoy me tocó seguir, la gente pide más. Me invitan por aquí, me invitan por allá. Y vamos a seguir. Las botellas llegan y no las pedí. Sola la casa y están todas solitas. Si saben cómo uso, para que me invitan, pa' que me invitan. Vamos a seguir. Las botellas llegan y no las pedí. Sola la casa y están todas solitas. Si saben cómo uso, para que me invitan, pa' que me invitan. Yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico. ¿Cómo te explico? No me complico. A mí me gusta pasarla rico. Yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico. ¿Cómo te explico? No me complico. A mí me gusta pasarla rico. Ya, ya, ya, ya. Ey, ey. No me complico, nah. Yo no me complico, nah. Yo no me complico. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Recién escuchábamos la posición número 9 esta semana junto a J Balvin y su color amarillo, que baja dos posiciones. Si recién vienes integrándote, bueno, estamos ya revisando nuestra lista 10 a ver qué pasa con tus temas favoritos. Vamos en el 8. Atención, ingresa nuevamente a esta lista. Qué bien, a mí me encanta el tema, así que bien por los fanáticos. Es The Weeknd con Blind the Light. Hay que contar también que todo esto de las protestas masivas extendidas allá por Estados Unidos a causa de la muerte de George Floyd a manos de la policía, bueno, han dado como resultado la intervención directa de personalidades del medio del entretenimiento que han presentado su apoyo a la causa. Entre estos artistas se encuentra el No Weeknd, quien a través de su cuenta en Instagram hizo público su donativo de $500,000, el cual dividió entre diversas organizaciones que luchan por la igualdad racial en ese país. A través de su cuenta de Twitter también The Weeknd también pidió a grandes compañías no musicales como por ejemplo Universal Music, Spotify y Apple Music a declarar de manera pública sus donativos a dichas causas. Nadie recibe más ganancias de la música negra como las marcas y los servicios de streaming, dijo en una publicación donde enfatiza lo mucho que significaría su apoyo a la comunidad. Así que también apoyamos la causa, ¿no? Bien por The Weeknd y toda la gente que nos escucha alrededor del mundo, ¿no? Y que lucha por esta causa, ya es planetaria, ¿no? En el 8 vamos ya a contarte que estamos junto a él y el tema que suena se llama Blinding Light. 8. Can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Baby, I look around since it is cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. On our side. I'm drowning in the night.

máxima prioridad. Tema con sabor a éxito. Este es nuestro destacado de la semana. Otra de las colaboraciones que trae el nuevo disco de Lady Gaga es esta. Sour Candy llega junto a las Blackpink en un ritmo muy electrónico que refleja la esencia de Cromática, lo nuevo de Lady Gaga. Sour Candy. Ya lo conoces, conviértelo ahora en éxito. Es nuestro destacado de la semana. Sour Candy. I'm sour candy, so sweet, then I get a little angry, yeah. Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm super psycho, make you crazy when I turn the lights low. Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah. Ask me to be nice and then I'll do it extra mean. The bucket pulls on high, I'm that one I get tea. 비싼 말들로 날 포장한 건 너야. Del 10 al 1, en FM OK, lista 10. Te contamos ya que vamos en el puesto número 6, sube 3 lugares esta semana de Pablo Alborán. Ingresó la semana pasada, recién nomás, junto a Ava Max y el tema Tabú, que subieron esta semana 3 lugares, gran salto. Lo último que sabemos de Pablo Alborán es que hará una colaboración con Camilo con el tema El Mismo Aire. Bueno, esta nueva versión tiene una nueva base que es un poco más tropical y para el videoclip han apostado por una puesta en escena sencilla pero eficaz donde vemos a los artistas en sus respectivas casas compartir planos con la mujer, por ejemplo, de Camilo, que es Eva Luna. Es realmente sencillo pero muy profesional. Les quedó muy muy bien, así que felicitamos ahí a Eva Luna que estuvo ahí en los controles junto a Pablo Alborán y Ava y el Camilo, claro. Nos vamos a quedar ahora con Pablo Alborán y Ava Max. Ahí está, la colaboración que traen ellos con el tema Tabú se ubica en la sexta posición aquí en la lista 10. 6. ¿De qué está hecho tu corazón? Dime que no está vacío. Que yo tengo el mío lleno de ilusiones contigo. Tic tac, we took it too far. Don't wanna say goodbye. Stop killing our fire. Time is running out. How could you do this to us? We were flying. Si no puedo borrar las estrellas, no me pidas que olvide tu huella. I die every night and every day, crying my way to the moon. How come there is no other way? can I do to take us back, back to the very beginning? When only your eyes could see mine. Remember that. Tic-tac, suena el reloj. Llegale a Dios, socorro, no tengo bengalas. Si no queda amor, dime qué siento entre el pecho y las alas. No, I don't wanna leave it behind us, cause my love, I can't do this without you. Te busco en cada amanecer y en el último rayo del último rayo. Desarma mi cuerpo otra vez, invento un nuevo tabú. Break the taboo. Esto es Lista 10, también en Spotify. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Quieren bailar más en esta Lista 10? Pues sí, ya. Vamos a bailar entonces. Seguimos con buena música, buena onda en este día domingo 14 de junio. Nos vamos a quedar, atención, con una posición que no ha pasado nada con ella. Estamos en la mitad de la Lista 10 y ahí está. ¿Ah? Se ancla en esta posición nuevamente el color de J Balvin. Esta vez el rojo, sí. Y vamos a contar otra cosa importante porque la actuación de J Balvin ya hace algunas semanas ya, ¿no? En el Super Bowl fue la ocasión perfecta para que el cantante mostrase las zapatillas Air Jordan 1 de Nike que había diseñado él mismo. No sé si se fijaron ahí, ¿no? Bueno, J Balvin es el primer artista latino en trabajar con Nike, pero no anunció mucho más al respecto, ni precio, ni en qué consistía la colección, o cuándo va a estar a la venta, etc. Sin embargo, hace algunos días, el cantante sorprendía a sus seguidores compartiendo en su perfil de Instagram una imagen en la que se podía ver perfectamente las zapatillas, dando a entender que el lanzamiento, ¿no?, de las mismas estaba muy, pero muy, muy cerca. Así que atención ahí, porque ya viene entonces esta nueva adquisición artística, ¿no?, de zapatillas de J Balvin. Es como, es artístico, es bastante bonita la zapatilla en todo caso, bastante alegre, está bien para esta temporada. Nos quedamos con él en el 5, suena rojo. 5 En tu soledad, quieres verme otra vez. Por ti respondo lo que tú me das, lo que nadie sabe. Me decido por ti, te decides por mí. A la misma hora me dan ganas de ti, te dan ganas de mí. A la misma hora me quiero sentir aquí. Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí. Ahora 3 y 4 de la mañana, ven, mato estas ganas, vamos a llegar a mi cama. Aunque todo lo ignorado por ti, todo ha sido por ti. Mi cuerpo sin saber te llama. Y estas no son horas de llamar, pero es que el deseo siempre puede más. Podemos pelearnos y hasta alejarnos, pero cuando llega la hora, decido por ti, te decides por mí. A la misma hora me dan ganas de ti, te dan ganas de mí. A la misma hora me quiero sentir aquí. Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí. A la misma hora. Tratan y se caen de la mata, quieren comprarte siempre con plata, pero ese tesoro tiene pirata. Me voy a toda por ti. Tratan y se caen de la mata, quieren comprarte siempre con plata, pero ese tesoro tiene pirata. Yo vi la vida por ti. muero por ti, te decides por mí. A la misma hora me dan ganas de ti, te dan ganas de mí. A la misma hora quiero sentir aquí. Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí. A la misma hora. Daiko, llévame colores. Ya, tú sabes lo que yo hago por ti. Lista 10. También Spotify. Y después de escuchar a J Balvin en la posición número 5 esta semana, que se mantiene ahí agarrado en esta posición, nos vamos a separar. Sí, no se vayan, ya regresamos con más de los primeros lugares en esta lista 10, gracias a tu solicitud durante toda la semana en esta programación que tenemos para ti en FM, ok. No te muevas, ya volvemos. Pasamos lista. Lista 10. Del 10 al 1, revisamos las canciones que la llevan esta semana. A las 10 y 22, solo éxitos. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Pasamos lista. Lista 10. Del 10 al 1, revisamos las canciones que la llevan esta semana. A las 10 y 22, solo éxitos. Si estás aburrido en este día domingo 14 de junio, bueno, tienes que de alguna forma desaburrirte, no sé. Sí, escuchando buena música y le das volumen ahí a tus parlantes, comienza a bailar con nosotros, disfruta y nada, tienes que estar conectado siempre a FM, ¿ok? Porque la energía se contagia, ¿ok? Para que estés bien, esa es la idea. Nos vamos con el 4, atención, baja una posición aquí en la lista 10 esta semana. Ella, la señorita Doja Cat, nos quedamos bailando, entonces escucha Say So. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. 4. Didn't I demand it? Keeping me in the moment. I let you have a moment. Why don't you say so? Didn't Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Oye, estaba interactuando con la gente a través de las redes sociales y me decían que tenían frío ahí. No, de alguna forma vamos a subir la temperatura en este día domingo, 14 de junio. Así que nos vamos a poner a bailar. Ahora sí que sí, claro. Nos sacamos ahí el frío de alguna forma, hacemos ejercicio, no sé, de alguna forma ahí interactuamos con toda la gente que está conectada con nosotros en estas 17 antenas de FM, ¿ok? Nos quedamos en la posición 3. Sube un lugar esta semana. Es el Bad Bunny junto a Don Omar. Suena para romperla. 3 Yeah. Hoy quiero que la noche salga pa' romperla, pa' romperla. Baby, pónteme de espalda pa' romperla, pa' romperla. Hoy quiero que la noche salga pa' romperla, pa' romperla. Mamacita, póngase de espalda pa' romperla, pa' romperla. Baby, vamos a romper. Sé que saliste pa' joder. Pónteme linda pa' subir pa' el video a mi cel. Y envíame el location pa' pasarte a recoger. Si tocamos la pista, voy a hacer que explote. Te voy a meter el peine full con pa' pistola de bichote. Maquillaje pa' que no se note que salimos de noche. Y andamos amanecido en el bar, dale. Que par de mía, que tengo que enviar. Tú siempre de la tuya, yo siempre de la mía. Quiero que la noche salga pa' romperla, pa' romperla. Baby, póngase de espalda pa' romperla, pa' romperla. Hoy quiero que la noche salga pa' romperla, pa' romperla. Mamacita, póngase de espalda pa' romperla, pa' romperla. Ey, ey, quiero que juegues conmigo como si fuera un play. Que suene el dembow y no me dé break. Que se junto el rey con el rey pa' que me vea como en el 2006. Ey, ey, y dale, no seas tímida, rompe abusadora. Que yo soy el más duro de ahora. Si la dejan hanguea 24 horas, no te puedo hacer si mucho menos ahora. Que está duro y lo sabes. Que está duro y lo sabes. Un par de haters que no la soportan. Yo dándole y el novio en la serie Jordan. Si mentiras no se escondan, no. Si mentiras no se escondan. Después de esto se van a picar. Pero tranquilo que yo les mando un PayPal. La Louis Vuitton es clear y de 100 la paca. Conmigo es que tu baby se pone bellaca. La tengo temblando y no son las placas. Aquí se usa si se saca. Y yo quiero que la noche salga pa' romperla, pa' romperla. Baby, póngase la espalda pa' romperla, pa' romperla. Y quiero que la noche salga pa' romperla, pa' romperla. Mamacita, póngase la espalda pa' romperla, pa' romperla. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bad Bunny, baby. Nosotros dormimos de día y hacemos dinero de noche. Alex Gárgola. El ranking. Lista 10. Tu ranking. En FM OK. Seguimos rápidamente avanzando y ya estamos casi llegando a los primeros lugares. En el 2, vamos. Se mantiene igual esta semana. Otra vez agarrado ahí del 2. El Bad Bunny junto al tema Yo Perreo Sola. Y también nos vamos a quedar con un... A ver, vamos a cambiar un poco nuestro switch y nos vamos a remontar al año 1997. ¿Qué estaban haciendo hace 23 años atrás? No se rían, porque varios se acuerdan algunas maldades, pero no. Oye, 23 años, qué increíble. Es como nada, ¿no? Es como nada, nada, nada. Bueno, nos vamos a quedar con el Retro Top de esos años, de 1997, que fue una de las primeras listas en junio de hace 23 años allá y que estaba ahí en los primeros lugares. ¿Se acuerdan de The Verb? Ellos en realidad, ¿se acuerdan de ello, no? Sí. Bueno, nos vamos a quedar entonces con Bittersweet Symphony en nuestro Retro Top, un tema que sonaba en el año 1997, en este mes, hace 23 años atrás. Y también nos vamos a quedar en este puesto número 2 con Bad Bunny, Yo Perreo Sola, en este 2020. Seguimos escuchando la lista 10. 2. Antes tú me pichabas, tú me pichabas. Ahora yo picheo. Antes tú no querías, no quería. Ahora yo no quiero, no. Antes